Ahora vamos a salir un poco mejor. Porque es un tema viejo. Estudiando, entonces me acuerdo de ahí. De repente me viene un vacío. ¿Para qué viene ahora? Ahora viene el final. No nosotros, regocijos del rocío sobre narices espléndidas. No, no nosotros, bravos napoleones sin batallas. No, no nosotros, elásticos celebradores de deseos. El compromiso nunca ha sido mi balsa. Soy de aquí, otro, tenso y me quedo para cantar y amar. Manual de mis hermanos.